Totalmente. Nos llega un mensaje y en relación a esto de... Una crítica. De construir, de construir en conjunto, cómo se puede sumar a grupos que estén trabajando con la prevención de suicidios o de militancia y estudios de la nueva ley de salud mental. Sí. Mm. ¿Qué grupos hay o qué espacios hay para sumarse? Con el tema de comunicación hay varios, por ahí lugares donde, bueno, está la ley de salud mental, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Hay una página que se llama defensoriadelpublico.org, que por ahí se pueden hacer... Por ahí el público mucho no lo sabe, digamos. Se pueden hacer denuncias. yo lo sé por él, pero no... Sí, es una página de Buenos Aires que es bueno consultarla porque aborda todos los temas, no solo de suicidio, sino temas de salud mental, de cómo comunicar cada tema, de violencia y demás, que está bueno consultar. Después, en la página de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, hay una guía práctica con estas orientaciones de cómo comunicar los temas de salud mental. Eso sería en torno a lo que es comunicación. Pero también, y me gusta esto que Sebastián acaba de decir, porque precisamente hay temas que nos involucran y de los cuales no tenemos información. ¿No? Claro. Y tenemos que estar informados, tenemos que estar... tenemos que disponer de esos datos. Pero para los oyentes que recién consultaron, también queremos decirles que pueden dirigirse a la Dirección de Salud Mental y Adicciones, que está en la calle Morón 332 de la ciudad de Mendoza, de lunes a viernes en horario matutino, plantearnos cuáles son sus propuestas, cuáles son sus realidades, de qué lugar vienen, de a qué instituciones representan o en cuáles comunidades trabajan, para de ahí en más poder hacer el enlace comunitario con esa localidad, con ese grupo. Uh-huh. Dentro de salud mental hay distintos temas. Hay temas que tienen que ver con la minoridad, hay temas que tienen que ver con la juventud, que tienen que ver con los consumos problemáticos. Y nosotros pensamos que las distintas comunidades, los distintos sectores, viven una realidad particular respecto al tema. ¿Mm? Volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Generalmente las comunidades en su desesperación piden una receta de solución de un determinado tema y no la hay. La respuesta no es una receta. Sí, por ahí lo más importante es hablarlo. Uh-huh. Y hablarlo, que bueno, nos cuenten su historia, cuenten su situación. Y desde el punto de vista de los medios, por ahí es muy importante hablarlo respetuosamente, bueno, uh-huh. Y un montón de cuestiones, pero siempre es importante hablar del tema, conocer signos, modos de prevención, servicios. Por ejemplo, uh-huh. Salud Mental cuenta con centros preventivos asistenciales en consumos problemáticos, que son 9, cuenta con centros preventivos asistenciales en salud mental infanto-juvenil, son 9, están distribuidos en toda la provincia. Y lo más importante es hablar, que podamos charlar del tema y avanzar en esto y trabajarlo. Que nos cuenten. Exactamente, irlos construyendo, resolviendo mitos y demás. Sí, quiero decir que para esto hay que caminar. Ustedes siempre que vamos a un medio nos dicen, bueno, gracias por haber venido. En realidad los agradecidos somos nosotros porque realmente esto... tiene que llegar de alguna manera a la población y tiene que llegar de una manera consensuada, tiene que llegar de una manera de diálogo, tiene que llegar en una mirada, en una construcción mutua. Si no, es imposible. Yo siempre digo que lo que me ayudó a acercarme al tema fue acercarme a la gente, es decir, la posibilidad de, por ejemplo, recorrer la... muchos lugares de la Patagonia argentina, del sur mendocino, de Malargüe, de San Rafael, de lugares del interior del departamento de San Carlos, en fin, donde uno, conociendo el lugar, conociendo las personas que allí se encuentran, conociendo las personas que allí trabajan y viven una determinada realidad, a uno le da la posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué podríamos hacer? Totalmente. En los años 90 se instaló mucho el tema de que los servicios de asistencia telefónica eran el abordaje de la prevención del suicidio. Y, por ejemplo, en el interior de la provincia de Córdoba me decían, y si pensamos en algo que para poblaciones de menos de 50.000 habitantes, porque toda la gente se conoce, entonces, bueno, si instalamos una línea telefónica, bueno, y eso, estoy poniendo el ejemplo para esto, ¿no? En el interior de la provincia de Córdoba hay muchas poblaciones que tienen menos de 50.000 habitantes y requerían otro tipo de abordaje. Si no, entonces, bueno, eso, ahí claro. Está otro desafío más, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo... Esto de entender que no hay recetas. Exactamente, ¿no? a eso quería ir, ¿no es cierto? O esto de escuchar a los pueblos originarios, ¿no es cierto? Cuando fui a la provincia de Santa Cruz, me decían, bueno, mire, hay un lugar que se llama Los Antiguos, ajá, y yo les decía, ¿y por qué se llama así? Y se llama así porque poblaciones indígenas, ¿no es cierto? Cuando llegaban sus habitantes a cierta edad, iban a ese pueblo para esperar el fin de la vida, ¿no es cierto? Entonces, solo leyendo y escuchando esas historias, uno puede entender contextos. Totalmente. Si no, es muy difícil. No sé qué pensás vos, Sebastián, de esto. Okay. Lo mismo. Sí. Lo que pasa es que veo que está muy bueno esta parte de poder hablar y comunicar todo esto. Uh-huh. Me parece que ir resolviendo temas y hablando es la mejor manera de uh-huh. poder comunicarlo. Y sobre todo, por ahí, igual el tema de suicidio es muy difícil a la hora de comunicarlo en los medios. Es muy difícil hablar y cuando se hace, no se hace de manera adecuada. Pero bueno, por ahí hay una serie, estas orientaciones nos sirven como para seguir avanzando. También en la construcción del otro, en la construcción del tema. Uh-huh. Esto de ponerle voz, ¿no? En sociedades pensaba también en algunas cuestiones, y que va variando también en nuestra provincia, pero de sociedades que muchas veces son se guardan para adentro, que no son de explicitar, ¿no? Y que a veces a Mendoza también se la tilda un poco desde ahí. Qué importante ponerle voz. Sí, sí, sí. Y desde niños y niñas, ¿no? Poder crecer desde ese lugar. Sí, el tema de... Nosotros tenemos un bisturí que es la palabra, es decir, es nuestra herramienta de trabajo, y la palabra es palabra cuando es compartida, compartida desde el pasado al presente y si tenemos alguna mirada de futuro, si no, no tiene sentido. Entonces las historias, ¿no es cierto?, empiezan a formar parte de ese diálogo para entender lo que nos está pasando en la actualidad. Y también para que los que... Por eso hay que caminar, por eso hay que recorrer lugares, comunidades, sectores. Esto de la Valle surgió porque los directivos y los docentes de las escuelas albergue lo solicitaron. Claro. Esto de San Carlos, bueno, fue porque las uniones vecinales sintieron esta necesidad, ¿no? Entonces, cada lugar tiene su expresión y uno tiene que escuchar eso que se expresa. El tema del suicidio produce mucha resistencia cuando uno va con un libreto y dice, bueno, la tasa de mortalidad por suicidio se disparó a... Bueno, entonces es como escuchar, qué sé yo, la cotización del dólar. Claro, entonces, algo tan ajeno. Sí, tan distante. Claro, ¿no? Y la gente, digamos, quiere escuchar otros abordajes. El tema de propuestas, el tema de abordajes que impliquen no volver a una receta que seguramente es algo que se aplicó hace no sé cuántos años y por algo no sirvió porque no solucionó el problema. Exacto. Y lo otro es que el tema del suicidio tiene que ver con otros ámbitos que no tienen que ver con la salud, o mejor dicho, que no son privativos, perdón. Uh-huh. Ahora que estoy con un comunicador, quiero expresarme correctamente. Que son, por ejemplo, el ámbito del trabajo y el empleo, el ámbito de la educación, el ámbito del desarrollo humano, y también el ámbito de la creatividad, donde la gente sabemos que se enferma si no produce, si no se expresa. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, todo lo que tenga que ver con el tema de la expresión, el arte, la difusión, las letras, son temas que tienen que ver con la salud mental y tienen que ver con la posibilidad de que los usuarios puedan disfrutar de un mejor nivel de salud mental, ¿no? Pedro Sebastián, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Muchas gracias a vos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a ir para la tanda, continuamos haciendo la diaria.